Hola, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. De hoy va dedicado al FIP. Hace ya fresquete, no sé si es hablar de festivales en la época, pero Festival Internacional de Benicassim, FIBERS y todo ese rollo. Y todo viene con un buen libro que nos ha pasado Alfonso. Se titula Aquí vivía yo, de Joan Beach Montaner, una crónica emocional de mis 25 años en el FIP. Y bueno, el programa pensaba titularle Cuando este llegó, yo ya vivía allí. Voy a empezar leyendo el prólogo, unas líneas del prólogo que nos cuenta Joan. El libro está bien, tiene así un poco ese rollo ahí pues, de los famosos, de no sé qué, pero tiene puntos muy interesantes. Y comienza el prólogo. Los amantes de la música pop sabemos que en la escena musical anglosajona, de una anécdota aparentemente irrelevante, son capaces de sacar una leyenda que se recuerde durante décadas y marque incluso la evolución del canon cultural internacional. Aquí, en cambio, recelamos bastante más de la épica. La dejamos para los ridículos personajillos del ultranacionalismo y la ultraderecha, nostálgicos de un tiempo supuestamente glorioso que nadie en su sano juicio se acaba de creer, al menos tal y como nos lo cuentan. Me temo, por lo tanto, que en estos textos no va a encontrar el lector mucho material legendario, sino más bien una colección de recuerdos más o menos inconexos, a veces incluso insignificantes, pero que quizá, si se van uniendo por la línea de puntos, puede acabar dando una idea muy parcial, pero sincera, de lo que fueron los primeros 25 años del Festival Internacional de Benicassim. Y aunque pueda parecer paradójico, dado el título y el objeto del libro, quiero pensar que todos los textos que van a leer a continuación comparten también un enfoque ausente de nostalgia. Aquí vivía yo fue el título del disco de despedida de Le Mans, en mi opinión, uno de los mejores discos de la historia del pop en España. Y a partir de estas primeras líneas, es también uno de los muchos guiños que encontrarás en este libro a esa historia reciente del pop de nuestro país. Pero insisto, sin nostalgia. Aunque pueda acabar inevitablemente cayendo en ella por momentos. Fuck la nostalgia, fuck el estilo. Lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Y bueno, pues el primer año era 1995. Yo no fui a aquel año, yo fui al siguiente. Pero me llegaron noticias. Como uno estaba en el show business un poco unos años por ahí entonces, en una de estas, bueno, el show business, nosotros montábamos raves y montábamos fiestas guapas, y en una de estas pues dijimos, vamos a hacer algo más grande, ¿no? Entonces, pues que vamos a ver qué hilos se pueden tocar por ahí para hacer cosas grandes, ¿no? Era la época en la que tirabas una patada a una piedra y salía un festival y salían cosas. Total, que nos fuimos... ¿Estamos hablando del año? 1995. Bueno, nosotros cuando... lo que voy a contar ahora era el 97 o el 98, pero curiosamente, bueno, pues nos fuimos, si queríamos montar un evento grande, pues ¿a dónde va uno el primero? A ver a la Coca-Cola, evidentemente. Entonces, allí... La Coca-Cola, y eso es la carretera de Madrid, que tiene la esta. Pues allí hablamos con el comercial, y curiosamente, el comercial nos contó, sí, todo era alfombra roja, sí, lo que vosotros queráis, chavales, sí, no sé qué, os dábamos menos dinero, no, la Coca-Cola nos daba de todo. Y curiosamente, el tío, no sé si era por dárselas de algo o lo que fuese, lo que contaba es que el primer Benicassi lo montó él. O sea, estaban los hermanos Morán estos que tenían pues su pafetillo que tenían en... Un sitio de conciertos, ¿no? La Sala Maravillas. La Sala Maravillas, así... ¿Has estado en la Sala Maravillas? Sí, tú. Era un sitio muy guapo. Pero claro, pasar de montar... ¿Qué dimensiones tenía? Como... Pues yo qué sé, como las salas pequeñas, 300 personas, apretadas, yo creo que 200 más bien. Y tipo muy el buen loco, rollo. Tipo el loco, así... Sí, era así, bajando, o sea, como unas escalerillas, una sala pequeña y muy buen rollo, la verdad, era el comienzo del indie, el Britpop y todo esto que venía de Inglaterra y grupos españoles y muy guay. La verdad es que yo no fui muchas veces, pero el tiempo que viví en Madrid era un sitio guapo para ir. Pero bueno, de tener una sala pequeña a montar un festival en la playa, pues en un este pues hay una esta total, que lo que nos contaba el comercial de la Coca-Cola es que la había montado él prácticamente. Estos venían de Madrid allí y no sabían ni dónde pillar el equipo de sonido, ni dónde pillar los váteres. O sea, este que aquí en el libro Joan Beach Montaner, pues él habla de que pues se encargaban de todo eso, ¿no? De toda esa gestión. Pero la primera vez no... Bueno, siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Pero bueno, eso ya indicaba un poco el camino que iba a llevar el Benicassi, porque sí que es cierto que los primeros años aquello era una maravilla porque era todo fresco lo que estaba ocurriendo, e incluso para ellos estaban montando una historia que no sabían cómo montar. Entonces, pues al final te la monta el del Coca-Cola, te dice, mira chaval, esto se hace así, esto se hace asado. Y bueno, pues así, ese ha sido el recorrido del Benicassi, ¿no? Desde un sitio que aquí en el libro pues hay unas partes muy bonitas, pues cuando habla que al principio, pues los primeros Benicassi, pues gente que éramos los raritos de nuestro pueblo, de nuestro sitio, y tampoco... Lo cuenta en un momento, ¿no? Dice la satisfacción de encontrarte a los raritos de todos los pueblos allí reunidos, ¿no? Sí, la verdad es que eso era una maravilla, y escuchar a bandas que habías escuchado en la radio y que no podías... Bueno, ciertamente no me las quiero dar, pero yo había estado viviendo en Inglaterra el año anterior justo, ¿no? Por eso no fui en el 95, porque en el 95 estaba en Inglaterra. Entonces sí que me las había visto todas y todos, bueno, no todos, pero el Glastonbury, Reading, el de Bristol, o sea, los festivales buenos, pues había estado prácticamente en todos los que se podía, porque era una maravilla. Entonces aquí, pues esto era pues rollo chabacano, español, pues eso, que te la monta el de Coca-Cola, y que hay una gran diferencia entre un festival inglés en el que pues la mayoría pues tienen una parte comercial, los hay más comerciales o menos comerciales, pero sí que tienen una parte de libertad y de celebración y de muchas cosas, sobre todo Glastonbury, que a pesar de acoger a 200.000 personas, tiene una parte, los Greenfield, que se llaman, de la parte de arriba, pues están ahí todos los hippies, el círculo de piedra, pero sí, era algo como ancestralmente ahí se han celebrado fiestas paganas. Yo realmente vi la diferencia entre las fiestas y los festivales del Estado español y los ingleses. Siempre la he visto en que eran fiestas paganas, y las fiestas paganas ellos no tienen ese rollo tan católico y tan casposo que tenemos aquí. Entonces saben cómo hacerla y hacen fiestones que flipas. aquí era nuevo. El 95, pues estos chavales de ahí de maravilla, supongo que se les ocurriría que vendrían, los de Madrid veranean en Benicàssim, pues estarían en Benicàssim y dirían, ah, pues mira, pues no sé qué, vamos a montarla. Pues al final se la montó el Coca-Cola y por eso vemos como lo que ha acabado siendo el Benicàssim, que era una cuestión de tiempo desde el principio, el camino que iba a recorrer, el camino del capitalismo y del liberalismo y de convertir el recinto en una... En un negocio. Sí, bueno, en un negocio, pero en un campo de concentración, o sea, también en aquellos años, al ser nuevos, pues bueno, aparte que en Inglaterra lo de colarse siempre ha estado muy claro, o sea, y los ingleses, yo he visto cosas épicas. Es una tradición. ¿No? Es una tradición y es algo súper bonito y he visto cosas épicas ahí de asaltar puertas con troncos, túneles, escaleras, bueno, o sea, he visto multitud de cosas y aquí al principio pues no hacía falta hacer túneles ni nada así, pero... Era más o menos accesible a Benicàssim. Yo no recuerdo haber comprado nunca la entrada y he ido unas cuantas veces hasta que no se podía entrar ya. Luego ya pues ellos fueron aprendiendo, descubrieron el doble perímetro, vallas de 6 metros, un montón de seguridad, un montón de dinero que no les valía la pena económicamente, porque tampoco éramos tantos los que nos colábamos. Pero ciertamente se hizo tan tan difícil que prácticamente imposible, o el tiempo que tenías que dedicar para colarte ahí era demasiado y no valía la pena. Y bueno, eso para ponernos un poco en situación, ¿no? Lo que era el 95, primer festival, aquí no había festivales todavía así como tales, había cosas esporádicas. Y bueno, en el 96, que aquí nos cuentan en el libro, voy a leer unas líneas más. Para el segundo intento, en 1996, hubo miedo al batacazo hasta el último momento. El cartel del festival Doctor Music era imposible de igualar y su entorno natural en los Pirineos era mucho más atractivo a priori que el del FIF, aún en pañales y con una producción que se iba definiendo por medio del prueba y error. Al final se salvó la cara y se vendieron unos 7.000 abonos. Éramos prácticamente los mismos, otra vez. Nos saludábamos con familiaridad, aún frotándonos los ojos y comprobando que aquello iba en serio. El festival seguía sin ser rentable, pero ¿qué sabía la gente y qué le importaba si aquello era rentable o no? Lo que veían era que la feria ya tenía módulos panelados, que todo era mucho más profesional y, sobre todo, lo que veían era que el cartel había dado un salto cualitativo. Para empezar, ya había dos escenarios en vez de uno. El escenario grande, en el campo de fútbol junto al velódromo, ya tenía unas rudimentarias cubrepeas de lona con los logos de la Sala Maravillas o de Elephant Records. Esta vez sí vinieron de Jesus and Mary Chain, que habían cancelado el año anterior, y quizá para compensar tocaron dos veces, una de ellas por sorpresa en el escenario pequeño. El cartel también se había abierto a la electrónica, con Orbital y Chemical Brothers como punta de lanza. El año anterior, en una de las fiestas previas al festival, en una discoteca de Benicàssim, los selectores de Cosmo Record pincharon algo de house y los indies más cerrados, que eran muchos, se sentaron en mitad de la pista de baile en señal de protesta, entre pitidos al DJ. Pero en 1996, tan solo un año después, el enfoque ya había cambiado. Fue el primer año en el que la electrónica, a través del Big Beat, el Trip Hop o el Drum and Bass, empezó a comercializarse con el foco puesto en el público del pop y del indie. Y hasta hoy. Pues, bueno, aunque esta canción es del 98, pero ahí estaban en el 96, estaban los Chemical Brothers y abriendo camino, porque aquí había mucha gente, muchos estirados y mucha gente que, pues, que se encasillan en... Siempre ha habido muchos estirados. Sí, y que, pues eso, pues igual que la gente, como contaba en el libro, que en la pista se sentaron todos ahí en señal de protesta y, bueno, pues yo estaba rodeado de colegas del rock, del punk y de todo y a mí, pues yo qué sé, me gustaba la electrónica. Y pues me miraban mal y no sé, mucho. Y era gente que le parecía este tema que acabamos de escuchar, o temas como este, le parecía como que iban en contra de su religión o algo así. Claro, también es cierto que el bacalao hizo mucho daño, entonces era como que todo se metía en el saco del bacalao, pero aquí esto se lo estaban haciendo en directo lo primero. El bacalao de lo bueno. Y bueno, historietas. Este hombre cuenta historietas en su libro, si queréis os lo leéis, y yo os cuento las historietas aquí. Que para eso estamos. Y que en realidad este, el FIP, leyendo una entrevista de Diego Manrique, decía que se envían a cronistas musicales al FIP, pero que se deberían enviar cronistas sociólogos, economistas, un montón de gente, porque pasaban muchas cosas. Entonces, un poco lo que intentamos ahí en el programa es ver ese ámbito, sí, por aquí, pues los gafapasta, los indies. Que no era un punto de encuentro, ¿no? Lo cuenta el autor en el libro. Era un punto de encuentro importante. Se veían esa vez al año. Claro, y pasaban muchas cosas. Era, pues eso, se rompían barreras, la barrera de la electrónica, pues bueno, pues ciertamente aquí en Valencia ya estaba, no hacía falta romperla. Pero en muchos otros sitios, pues en cuanto sonaba la música. Así ritmos electrónicos, pues eso era un sacrilegio. Y también es curioso cómo el boom de los festivales empieza en esa época, en el 95 más o menos, y ya empieza a ver pues las carpas de dance, que lo llamaban, o el sonar, estaba muy bien también, sobre todo la parte de día. Había cosas muy guapas en electrónica ocurriendo en esos años, porque era todo muy fresco y nuevo, entonces las cosas nuevas pues son de agradecer. Pero bueno, volviendo al 96, allí tocaron Chemical Brothers y Orbital el sábado por la noche, y Jesus and Mary Chain cartelazo. Sí. Montamos un puesto allí dentro del mercadillo de Benicàssim, que no era excesivamente caro para los precios que cobran ahora, no me acuerdo cuánto sería, pero igual 50.000 pesetas o algo así, que ya era, pero bueno, que en realidad pues teníamos ahí nuestro puesto, vendíamos malabares y mecheros y artesanías y cosillas. Y bueno, pues también como nos dedicábamos un poco al asunto, pues llevábamos altavoces en la furgoneta que no podíamos poner porque no teníamos dónde enchufarlos, pero allí teníamos enchufe. Total, que nos llevamos nuestros altavoces al puesto y el primer día pues no se vendía mucho, la verdad, porque tampoco estaba que estuviésemos muy pendientes de vender, pero no se vendía demasiado. Pero justo al acabar los conciertos, cuando acababan los conciertos, pues se quedaba un poco abierto lo que era, digamos, el mercadillo de allí, de los que éramos, tampoco éramos mucho, éramos 15 o 20 puestecillos así, de unas cosas y otras, y nosotros pues con nuestros altavoces amenizábamos con música fresquita también, traída de Londres, que también la habíamos socializado allí en Londres, porque allí pues era bastante fácil, hasta que, bueno, tanto va al cántaro o a la fuente, que al final se rompe el cántaro. Pero bueno, la música estaba allí y estaba música muy fresca, muy buena, y la verdad es que daba gusto pues ver ahí el puesto pues lleno de gente, todo el mundo bailando, y veías incluso como venían a echarte, venían los de los walkies y todo eso a decirte que oye, que se acabara esto, pero según se iba acercando a donde estábamos detrás poniendo la música, pues el tío iba bailando, y cuando ya estaba al lado tuyo, pues estaba medio bailando, medio sonriendo, medio diciendo oye, baja eso, quita eso, y nosotros sí. Y bueno, con el Araboy, pues allí aguantamos un buen rato, y eso fue el viernes, repito. Y bueno, pues allí todos seguíamos el festival ahí, tal y que cual, y el velódromo, y para acá y para allá. Y llegamos el sábado, y también, pues tampoco se vendía nada por el día, y al fin tocaban Orbital y Chemical Brothers para acabar, y se acaba el concierto, y cuando volvemos al puesto desde el concierto, porque claro, tampoco era muy fácil vender por si estábamos en los conciertos en vez de en el puesto, pero bueno, de cualquier manera, lo bueno era cuando se acababa ya era nuestro momento de gloria. Pero claro, para evitar esos problemas de que luego no queríamos quitar la música, pues habían puesto una cinta de estas, de estas rojas y blancas que ponen allí, y cuatro o cinco seguretas a cada lado, diciendo que la gente no podía pasar, a nosotros sí nos dejaban pasar porque éramos los del puesto, pero la gente les iban mandando para afuera directamente. Y claro, con todo el subidón de los Chemical Brothers y de la movida, pues no se me ocurre otra cosa que irme al puesto a por las tijeras que teníamos allí del este y acercarme mientras discutían, porque es que estábamos discutiendo, no solo yo, todos los de los puestos, discutiendo con los de la organización, con el no sé qué, con no sé cuántas, que si abres, que si cierras, que si ahora espera, lo consulto, que hablo con los superiores, con los walkies, con no sé qué. Total, que llego yo y como tal cual, como las inauguraciones, y corto la cinta de con las tijeras. Como si fueras el alcalde. Como si fuese el alcalde. Claro, a los seguridad no le gustó un pelo. Y esa gente tiene muy poco sentido. No les gustan mucho esas cosas. Y claro, salieron detrás mío. Y hostia, yo me di cuenta, ya tomé conciencia de que igual me había pasado un poco. Pero bueno, menos mal que la gente de puestos, pues de los puestos, pues somos gente solidaria y gente que tal. Pues ya la gente que estaba allí discutiendo se le echaron encima a los seguretas. Y algunos incluso, pues ya habían ido a por unos hierros, que sobran hierros en los puestos siempre. Y claro, eran seguretas avanzando, intentando perseguirme, yo escabulléndome por ahí con los otros, y ya veía como los de los puestos venían, y total, que quedó inaugurado, y nos dejaron entrar a la gente que quería entrar también, porque la gente quería divertir, quería ver el mercadillo, claro. Y esa fue la batallita, que bueno, no pasó nada, pero casi... Through the tree, the rustling leaves and branches bend together, their cutest way forever by the forces of Lord's choreography. Sounds around and sends them hurling back to the mirror of thoughts, teenager thoughts and fears. He passes big houses and family cars, he sells the horses and cobblestone yards, he catches them looking down from the stars like it's done for years and years. I know to be drunk or to be smart, might be missing a broken heart, but feeling this way just playing a part. It's been around for centuries. Los indies en España han sido siempre bastante conservadores. Podríamos dividirlos en dos grandes grupos. El más snob y conscientemente elitista, el de los que unos amigos míos llaman indie trágicos. Lo forman un tipo de gente que era muy fan de los Smiths y se tomaba muy en serio la melancolía. Como decía Rob, el protagonista de la novela Alta Fidelidad de Nick Hornby, no sabían si escuchaban música pop porque estaban tristes o si estaban tristes porque escuchaban música pop. La mayoría de estos indie trágicos eran o querían ser cosmopolitas, hablaban o entendían inglés razonablemente bien, y muchos escribían en revistas o fanzines. También odiaban el fútbol, o al menos lo aparentaban, como actitud ante la vida. Su némesis colectiva, el otro gran grupo poblacional del Indie Patrio, mucho más numeroso y también más variado, eran lo que otros amigos míos llamaban agroindies, más campechanos y en el fondo mucho más simpáticos y menos pretenciosos, pero también un poco paletos, más conservadores y alérgicos al riesgo. Les fascinaba la escena musical anglosajona, pero en general no entendían una palabra en inglés y lo que les movía era el fervor de la masa. A esos sí les gustaba el fútbol, sin mucho espíritu crítico, pero con ansias de modernidad. Sin embargo, a pesar de las ansias, eran muy reacios a los cambios y a la evolución, como demostraron con ese rechazo inicial a la incorporación de la electrónica en el festival. Por otro lado, y aquí radicaba su encanto, eran capaces de reírse de sí mismos y también de ridiculizar y tomar y nunca tomar demasiado en serio a cualquiera de sus ídolos, en parte porque sus ídolos no hablaban castellano y cualquier comunicación en forma de diálogo se descartaba de antemano. Here we are now, entertain us, hubieran cantado, pero es que no entendían la frase. La fiesta comunitaria, en todo caso, iba siempre por encima del ego y de la idolatría. En el fondo, me parece una actitud sanísima para la salud mental de cualquier aficionado a la música pop, por mucho que puedas esperar a algunos artistas o a los fans más elitistas y sin sentido del humor. Nosotros os bailamos, las chicas se divierten. Nosotros os bailamos, las chicas se divierten. Los chicos guitarristas desbordan los carteles. Ellas son artistas, tienen lo que quieren. Indie español, indie español, indie español, indie español. A las odio con esta canción de que se ríen por no llorar también, como ellas cantan, pues la chica, alguna chica tocaba la guitarra y bueno, eran excepciones las que había, pero básicamente pues como la cultura y como todo eso, el machismo era imperante. Campaba sus anchas. Sí. Y otra cosa muy curiosa también que pone, habla de cómo los momentos más apoteósicos del Benicassin pues fueron los momentos en los que había un poco de flamenco y de cachondeo, vamos. Pues eso, el de Villor con Raimundo Amador. Raimundo Amador, pues así igual. Histórico, sí. Sí, que por cierto, mientras sonaba, vamos a escuchar un poquillo de Villor, de ese cachito, porque eso era apoteósico. Yo ese año estaba, o sea, ya no volvía a montar puestos ni a montar historia, ya era rollo pirata. O sea, más o menos la dinámica, yo pintaba mecheros y yo pues me dedicaba a vender. Mi economía, el Benicassin me la revitalizaba, o sea, la llegada del Benicassin. Y bueno, esto que escuchamos debajo, pues es ese momento apoteósico de Björk con Raimundo Amador ahí, no sé cuántos miles de personas, todo el mundo viendo allí la delicadeza. Y bueno, ciertamente Raimundo, el arte que tiene, pues no. Y Björk pues ya la había cogido un poco, bastante manía, porque el pesado este del Tomás Fernando Flores. Y bueno, pero es difícil de pensar ahora de la manía que le tenía la gente, por ejemplo, a la guitarra flamenca, ¿no? ¿Cómo causaba? Con el... Sí, como ahí. Hablábamos de la electrónica anteriormente, que producía un rechazo. Pues había un rechazo también a los sonidos flamencos. Claro, y más en este festival, en el que pues al principio éramos todos nacidos en España. Y hay grupos españoles, pues todos indies, y bueno, en el libro también lo pone de relieve cómo eso fue pues una gente y una élite que decidió seguir ese camino, un camino económico o rentable, pero que el público que estábamos allí, nosotros nos gustaba el fiestorro y el cachondeo. Y bueno, estaba poniendo esto porque después, mientras esto estaba sonando en el escenario grande, en el escenario pequeño pasaban otras muchas cosas. Bueno, pues yo sigo contando la dinámica. Pues bueno, yo me iba allí a vivir también, como este, pues vivía en los alrededores del Benicassim, pues ahí con mi mochila y mi tiendecilla o debajo de lo que fuese. Y cuando llegaba pues el río de gente, que ya empezaba pronto, hacia por la tarde, pues yo me montaba mi puestecillo allí de mecheros fluorescentes. Y igual alguno tiene alguno de los que estáis escuchando por ahí, sí, y la verdad es que iba súper bien. Un mechero, o sea, en un festival, un mechero es una necesidad. Entonces, ciertamente eran caros, porque me los curraba un montón, pero aparte era una necesidad y me iba muy bien. Entonces, cuando ya empezaba a anochecer o algo así, pues se daba uno toda la vuelta. Este habla de la famosa colina, aquella atrás con la nevera y no sé qué. Pues había otra parte, hasta que pusieron el doble perímetro y las vallas de 6 metros, en el que se podía entrar. Si no entrabas por un lado, entrabas por el otro. Y si no, montabas avalancha o montabas lo que fuese, pero entrabas. Entrabas y luego pues te encontrabas en la pista, y bueno, el placer ese de acceder a un recinto fuertemente protegido y directamente irte a la pista de baile, pues es un placer que cada vez han ido poniendo más difícil, y también ha ido perdiendo la calidad de la fiesta, porque el ambiente que damos la gente que no tenemos tanto dinero como los que... Porque al final lo que se ha convertido el Benicassim, tienes que ser de clase media para ir, porque de clase media de verdad, no de los que se creen clase media. O tienes que empeñarte todo el verano y no hacer otra cosa, porque entre lo que va de la entrada, los pitos y las flautas, pues eso no se lo puede permitir cualquiera. Pero bueno, mi economía iba por otro lado. Yo iba allí sin un duro, a dedo como fuese, y vendía bien. Luego me colaba, me lo flipaba toda la noche, incluso me daba para pillar la salida, que toda la gente ya había perdido el mechero por la noche, y me compraban otro mechero. Y mientras tanto, pues bueno, como ya uno tenía su experiencia de sitios anteriores, los sitios masivos y las cosas así tan... ya no... que todo el mundo dice que es una maravilla, que no sé qué, al final... No, vale, no es para tanto, no es para tanto. Esos mitos y eso, lo bueno, la salsa, el cacho... Si estás colado, sí. No, pero si te has colado, hay que disfrutarlo. Y para disfrutarlo ahí en medio, tanta gente y todos ahí embobados y no sé qué, pues no sé, tampoco me llamaba tanto la atención. Pero los sitios pequeños, pues siempre como había dos escenarios, que también esa es otra de las grandes estafas de los festivales, ¿no? Tú ves el cartel y dices, hostia, todos los grupos que me gustan, si me gustan la tal. Realmente se reduce a un tercio los que puedes ver. Si hay tres escenarios, los otros no puedes verlos. Y la experiencia ya lo sabía por aquel entonces, cuanto más pequeño sea el escenario, mejor. Mejor la banda, mejor rollo en el público, en los músicos. Y bueno, mientras estaba sonando esto que escucháis ahí, estaba en la carpa Galaxy Nixa, estaba sonando Bentley Rimmed Ace. Unos locos disfrazados allí, sudando, caían gotas de sudor de la carpa, del cachondeo que había allí. Y bueno, vamos a escuchar la canción, son un poco locos, ¿eh? la colonización británica de Benicàssim, o Beni, como dieron en llamarlo, con esa economía verbal tan característica de su idioma, fue gradual, pero se sintió rapidísima. Ya desde el segundo año del festival, en el 96, se había hecho un gran esfuerzo de promoción en Francia y bajaba muchísima gente al festival desde el norte de los Pirineos. En paralelo, se invertía mucho en el Reino Unido, en publicidad y en viajes pagados a periodistas que volvían a las islas emocionados y contando maravillas sobre lo bien que lo habían pasado. Y no solo por la barra libre, la piscina y la oportuna presencia de Frida y sus toallas. Los mismos artistas, también británicos, en un alto porcentaje, hablaban sin parar en sus entrevistas sobre las bondades del festival, del sol, del buen cartel, del ambiente inmejorable. De Frida no hablaban. Abro un paréntesis allí porque aquí en un capítulo del libro habla de Frida, que era la dealer, entonces la dealer del festival de la zona VIP, vamos, digamos, entonces por eso hace referencia a ella. ¿Alguien se estaba forrando con todo aquello? Sí, ahí alguien... Realmente, no solo ella, esa era ella habla de, pues eso, con las toallas y no sé qué, pues allí ellos se hacían... Claro, la gente viene, los músicos, los artistas, la bohemia, pues claro, quieren mandanga. Y claro, pues allí lo tenían medio ya la cosa medio montada y una chica pues se encargaba de suministrar la movida. Pero no solo ocurría eso fuera, o sea, yo siempre me dediqué a la artesanía porque la vi mucho menos riesgosa que todas estas movidas y que no hay tanto margen al final y te estás jugando un montón de movidas. Si la artesanía te la pagan o la mercancía que lleves en el momento adecuado te la pagan a su precio justo o según las necesidades, no hace falta que sea ilegal. Entonces yo nunca me dediqué a esas historias, no porque lo tenga que decir aquí, pero sí que estaba en el mismo mercado, digamos, o sea, esos 2 kilómetros aproximados que hay desde el Benicàssim pueblo hasta el recinto, pues es un camino entre almendros y movidas, y allí pues eso, ahí había de todo, era un como un paso libre, ¿no?, para muchos artesanos y para mucha gente que se dedicaba a vender lo que tenía, y algunos pues era un escándalo, ahí vocifereando por en medio del camino los suministros que cada uno tenía, y bueno, como el camino era tan largo y eso, pues allí se vendía libremente y pues eso también repercutía en las bondades del festival, ¿no? La gente se lo pasaba muy bien porque entraban suministrados en ese camino con sus mecheros y sus cositas. Todo esto venía a la economía, que realmente tanto la mía como la de muchos, esta pues era la que le vendía a los artistas. Supongo que sacaría un buen cacho, pero había mucho pequeña y mediana empresa. Bueno, ese camino también luego tenía ya sus bifurcaciones y los primeros años se montaba una rave que empezaba antes de que empezase el festival y terminaba después, y allí también había de todo. Y mucha gente no entraba al festival, se quedaba allí, porque es que ya había buena música, buen rollo, estabas con los colegas y pues allí te quedaban. Mucha gente hasta con entrada se quedaban allí fuera porque había mejor ambiente, cada vez más. Al principio yo siempre fui de entrada, yo, joder, hay siempre, pero estos artistazos que hay por aquí, pues valía la pena saltar la valla y estar pronto dentro del recinto, pero conozco mucha gente que se quedaba en ese pasillo, en ese camino de entrada, y eso era Sodoma y Gomorra. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Thank you. for the northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Bueno, pues ahí escuchábamos esta versión de Luna. No nos queda demasiado tiempo, a ver si nos da tiempo a hacer el último cachillo. Pues como decíamos antes, en la parte latina, pues es que éramos el alma del cachondeo y yo recuerdo muy buenas fiestas en Benicassin al principio, a pesar de la organización, porque la organización solo hacía que molestar, pues eso, que si poner vallas, que si intentaban cerrar pronto, que si no sé qué, siempre movidas con la organización, y sobre todo se dedicaban a poner un esnovismo, pues bueno, sí, algunos grupos estaban bien, pero otros, si ya los hemos escuchado antes, ¿no? Es que era el gusto de cuatro, y esto pues en otro pedazo del libro habla de eso, de que realmente el capitalismo tiró para adelante y bueno, pues eso, al final pues acabó vendiendo y acabaron haciendo dinero, pero todo ese rollo, ese rollo colectivo de encuentro cultural y todo eso fue desapareciendo poco a poco y quedando pues lo que queda ahora. Bueno, desde el principio, como él bien dice, desde el principio se fue tirando por esos caminos y cada vez era más difícil. Era más difícil vender, te lo quitaban, o sea, al final yo dejé de ir porque te pillaban, la artesanía te la quitaban, entonces yo no estaba dispuesto a arriesgar eso, no valía la pena, y luego no podías entrar tampoco, porque luego los últimos años era un escándalo, aparte de los precios ya no solo de clase media, ya tienes que ser de clase alta o extranjero para poder acceder al recinto, y mucho cuidado, como eso también lo sabe la policía, que la policía hace sus estudios y tal y que cual, y se da cuenta de que, claro, españoles ya hay pocos, y los pocos que hay, pues muchos van a hacer negocio, entonces en ese camino en el que antes era Sodoma y Gomorra y un espacio de libertad, pues ahora está lleno de los geo de la Guardia Civil, en el que como se te ocurra hablar, como oigan una palabra en castellano, inmediatamente, eso lo he visto yo, bueno, lo he sufrido y lo he visto, como directamente van a por ti y te cachean, te vacían todos los bolsillos y toda la movida por hablar en castellano. Entonces, no es que hayamos dejado de lado el Benicassin, es que no nos dejan ni acercarnos a 2 kilómetros. Entonces, pues los últimos años que he ido, que ciertamente en algún capítulo del libro habla de... Creo que voy a hacer más de esto, porque no voy a adelantar más, porque este es el primer, pero hay unas cuantas batallitas de Benicassin que me los viví, luego dejé de ir directamente, no me interesaba ni me interesa lo que hay ahora, pero los primeros años aquello era un fiestón guapísimo, y uno de ellos guapísimo, que pudo haber muchísimos más, pero por su esnovismo pues la movida se quedó en mucho indie y mucho que vengan muchos ingleses, pero como decía, uno de ellos, el concierto de Kiko Veneno, que le narra también. Pues eso, se gritaba allí a voces, ¿dónde están los guiris? ¿Dónde están los guiris? Y eso era justo antes de que empezase ahí. Pues eso, ahí lo escuchábamos, lo que estaba ocurriendo Kiko, y ¿dónde están los guiris? ¿Dónde están los guiris? Y pues aquellos que no cabía un alfiler, y pues eso, enseguida salió Kiko y nos deslumbró. Y tengo frío justo candela y tengo frío. Busco a mi abuela y vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Aquí lo dejamos. Creo que este será el volumen 1 y contaré más batallitas otro día porque hay unas cuantas. Bueno, mira, a ver si consigo algún colega. Había un colega ahí, pero no se atreve a venir. Pero también tiene unas cuantas de. Porque allí pasaban muchas cosas. Era como, pues eso. Cuando hay libertad, música y buen rollo, pues pasan muchas cosas. Y eso duró poco, la verdad, como las cosas buenas. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo ahí al capote y a los cacharros. Y esto ha sido Díscola, hasta la semana que viene. Volando vengo, vengo, por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. Aunque a veces duela, y enamorado de la vida, aunque a veces duela, si tengo frío, busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino. Yo me entretengo.